Marcos, soy parte del Ministerio de los Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos por Job capítulo 35. Elío continuó hablando. ¿Es esto lo que entiendes por justicia? Tú dices, yo soy más justo que Dios. Si preguntas, ¿qué provecho sacaré? Si se acuerdan, Elío era uno de los amigos de Job que lo... llegan a visitar. Las últimas lecturas que leímos llegamos a eso. So, si preguntas, ¿qué provecho sacaré? ¿Qué gano yo si dejo el pecado? Yo te responderé a ti y a los amigos que están aquí conmigo. Levanta tu mirada al cielo y mira. Observa las nubes que están mucho más alto que tú. Y tú pecas, ¿qué daño le haces a Dios? Si cometes muchos pecados, ¿en qué te afecta eso? ¿En qué afecta eso a Dios? Si eres honesto, ¿qué beneficio le das a Dios? ¿Qué gana Dios con esto? Tu maldad o tu honestidad solo afecta a los otros seres humanos, gente como tú, iguales a ti. Ellos pedirán auxilio a gritos en medio de gran opresión. Buscarán sin ser librados el dominio del poderoso. Ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi creador, el que nos da canciones durante la noche, el que nos enseña más a nosotros que a los bestias del campo, el que nos da más sabiduría a nosotros que a las aves del cielo? Ellos piden ayuda, pero él no les contesta debido a la arrogancia de los perversos. Dios no oye peticiones vanas, no les presta atención. ¿Cómo entonces puedes quejarte de que no ves a Dios, de que tu caso está ante el a él y que tienes que esperarlo? Él en verdad todavía no ha descargado su enojo sobre ti, no ha tomado nota de tu gran pecado. Por eso, Job, abre tu boca tontamente, habla demasiado sin saber lo que dice. Elío habla una vez más. Elío añadió, esperen un poco más y déjenme explicarles algo, porque todavía hay que decir algunos argumentos a favor de Dios. Voy a traer de lejos mi conocimiento, les demostraré que mi creador está en lo cierto. Ten la certeza de que mi argumento no es falso. Tienes delante de ti a alguien que sabe muy bien lo que dice. En verdad, Dios es muy poderoso, pero no menosprecia a nadie. Él es el poderoso y rico en conocimiento. Dios no deja al perverso con vida, sino que hace justicia al oprimido. Él no voltea los ojos para no ver al íntegro. Para darles importancia, los sienta para siempre con los reyes en el trono. Y si se acuerda, una de las quejas de Job era de que, en el mismo argumento que Job dice, pues, yo creo que habíamos hablado de eso, es de que él se queja, porque es para qué, de qué ganancia tiene uno ser justo si de todos modos va a sufrir uno y Dios no lo va a oír. So, versículo 8. Así que si algunos son atados con cadenas y son llevados prisioneros con sogas de dolor, entonces él les explica que es debido a lo que ellos han hecho y a los pecados que cometieron cuando eran arrogantes. Dios hace que escuchen la corrección y les dice que deben a dejar de pecar si obedecen y rinden servicio, pasando el resto de su vida en prosperidad y sus años estarán llenos de satisfacción. Pero si niegan a obedecer a Dios, serán atados y traspasados por la espada y perecerán como el que no tiene conocimiento. Los que se corrompen y se llenan de ira no piden la ayuda de Dios cuando él los aprisiona. Ellos morirán siendo todavía jóvenes. No piden la ayuda de Dios cuando él se los aprisiona. Ellos morirán siendo todavía jóvenes, como les pasa a los hombres que se prostituyen. Pero Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Dios también te libra del dolor. Te lleva a un lugar espacioso, nada reducido. Tu mesa está llena de alimento, pero ahora estás obsesionado con la defensa judicial de un hombre perverso. Sin embargo, triunfarán el juicio y la justicia porque Dios amenaza con castigo para que nadie te engañe con sus riquezas. No dejes que el soborno cambie tu forma de pensar. Te sustentará tu riqueza para no tener que pedir ayuda. No ruegues que llegue la noche cuando la gente desaparece ahí donde está. Cuídate de no volverte hacia la maldad, porque pareces preferiría a la aflicción. Mira, verdaderamente el poder de Dios lo hace grandioso. ¿Qué gobernante hay como el quien le ha dicho a él lo que tiene que hacer? ¿Quién puede decidir que se ha equivocado? Recuerda que debes alabar a Dios por lo que ha hecho. De eso tratan los cantos que la gente canta continuamente. Toda la humanidad ha visto la obra de Dios. Todos los que observan a la distancia, verdaderamente Dios es muy grande, mucho más de lo que podemos imaginar. Es imposible saber la edad de Dios, porque Dios atrae las gotas del agua que forma la lluvia con niebla. Él hace que las nubes lluevan, que caiga mucha lluvia sobre la gente. En verdad, ¿quién puede ver todas las excepciones de las nubes, los truenos de donde habita Dios? Ciertamente Él despliega sus relámpagos, llena las profundidades del mar, porque así Dios administra a los pueblos, les da comida en abundancia, con sus manos lanza el rayo y se ordena que alcance su destino, da un grito sobre la tormenta y también enojado expulsa la iniquidad. Este es el amigo de Job. Yo creo que una de las cosas que le está diciendo es que Dios es poderoso y si uno se arrepiente, Dios lo va a perdonar a uno, pero lo que ellos no entienden es que Job sí es verdaderamente inocente. Capítulo 37. Ante esto mi corazón se estremece y salta de su lugar. Escuchen atentamente el trono de su voz y el estruendo que sale de su boca. Dios envió sus rayos y alumbra todo el cielo, se extiende a los confines de la tierra. Después de alumbrar, resuena la voz de Dios, truena con su voz majestuosa, no cesan cuando se oye su voz. Dios truena con su voz en forma maravillosa, haciendo grandes cosas que no pueden entender. Porque Dios les ordena a la nieve que caiga sobre la tierra y le dice a los aguaceros que caigan fuertemente, hace que todos encierren para que todos los seres humanos conozcan lo que Él ha hecho. El animal corre a su guarida y busca refugio allí. La tormenta viene del sur y los vientos fríos del norte. El aliento de Dios suministra el hielo y congela los océanos. Además de eso, Dios carga una espesa nube con humedad y hace que ella salga al rayo. Dios les ordena a las nubes que soplen por toda la tierra. Ellas hacen que la faz de la tierra lo que Dios decide. Él hace que llueva una vez hasta castigar otros por su tierra y a veces debido a su fiel amor. Oye esto, Job, porque ponte de pie y considera cuidadosamente las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo es que Dios controla las nubes? ¿Sabes cómo su nube hace brillar el rayo? ¿Sabes cómo se extienden las nubes negras? ¿Conoces las obras maravillosas del que es perfecto en conocimiento? ¿Sabes por qué tus vestidos son calurosos cuando la tierra se calma con el viento del sur? Has extendido tú los cielos hasta que se enduvieron como un espejo de metal fundido. Enséñanos qué decirle a Dios. No podemos establecer nuestro caso porque estamos en la oscuridad. Me conviene decirte que quiero hablar con él. No es como pedir que lo destruya a uno. No se puede mirar al sol Al sol brilla y las nubes, luego pasa el viento y los despeja. Se observa algo dorado que viene del norte. Dios está cubierto de gran esplendor. En cuanto al Todopoderoso, no podemos llegar a Él. El poderoso, justo, intachable, no es opresor. Por eso la gente lo respeta. Dios no tiene estima porque la gente que le cree, porque la gente que se cree sabia. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el 37. So, si esto no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com y escríbanos un email info a mawministries.com. Si usted tiene alguna pregunta, un comentario, cómo podemos hacer esto mejores. So, muchas gracias, que Dios lo bendiga.